Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén todos muy bien. Nuestros escuchas de Nada es Original, que es el podcast más pirata de las redes, ya lo saben, y es una iniciativa más de Ultracinema. Estamos muy contentos porque ya estamos próximos a empezar nuestra 11ª edición, de la cual pensábamos que no iba a pasar, pero bueno, finalmente ya estamos más tranquilos y ya estamos más en onda de que pues el festival está pues prácticamente a la vuelta de la esquina, a menos de un mes. Pues vamos a empezar en esta emisión justamente a hablar con creadores, con creadoras de que van a participar en este festival, no solo, digamos, en la selección oficial, sino en las secciones, ¿por qué no decirlo? Pues paralelas al festival. Y justamente una de esas secciones que quisimos armar en esta edición, en este año, pues justamente tiene que ver con el centenario de una de las figuras, pues, fundacionales del cine avant-garde, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que pues fue Jonas Mekas. Decidimos armar una selección de cortometrajes que evocan, que homenajean justamente la figura y pues todo lo que representa Jonas Mekas para este tipo de cine, que es ese, entre comillas, otro cine, que es el que pues se dedica a Ultracinema. Y antes de presentar a nuestro invitado, espero que nos escuche Michael Ramos, un compañero, amigo y sonsacador de muchas aventuras. Micha, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien? Aquí estoy reportándome. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente, te escuchamos. ¿Dónde andas ahora, Micha? Buenísimo, pues ahorita estoy en tránsito de Tepoztlán, de Tuntunlandia, rumbo a Toluca. Estamos cumpliendo una misión suicida, ahí ayudando a un proyecto, ya platicaremos después. Ya hemos platicado con Ezequiel Reyes y bueno, más detalle tendremos más adelante. Y pues aquí ando ahorita en la Central del Sur, pero no me quería perder la oportunidad de platicar sobre este hermosísimo proyecto que ha sido súper bien recibido, ya les tengo noticias, y sobre todo pues platicar con Andrés sobre el mismo. Acá andamos, Antonio, gracias por invitarme a tu programa. Pues es que últimamente ya ves que te has desaparecido, porque uno propone y los ovnis disponen, ¿verdad? Y después las conexiones no están como del todo claras. Sí, caray, y pues bueno, hace 8 días me dio un montón de pena con sí, Roberto, que y bien felices, y bueno, sí, pero no, pues no, bueno, pude ni en fin, pero ya presentemos pues bueno, a nuestro invitado. Qué bueno que estás aquí, y pues me da mucho gusto, la verdad, muchísimo gusto presentar a Andrés Villela desde Playa del Carmen. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, maestro Bond? Chael, ¿cómo están? Empezar, un honor estar con ustedes aquí en esta, en este podcast dedicado al cine. Esta parte pirata me encanta, ¿no? Esta idea de hacerlo guerrillero, ¿no? Un poco. Siempre hemos trabajado así, Bonds, en algunos proyectos que hemos elaborado y colaborado. Pues esta idea de la guerrilla nos gusta, ¿no? Exacto. Sí, pues la verdad sí teníamos ganas de platicar contigo, no solo ahora que pues estás participando en la selección que homenajea a Jonas Mekas, sino también pues los trabajos que justamente has realizado, que como bien dices, pues hemos tenido el gusto, la verdad para mí ha sido un gusto, un placer poder colaborar contigo en varios proyectos. Pues ya tiene un ratote, ya no digo cuántos años que nos ya tiene un buen rato, ¿no? Sí, el siglo pasado. Fíjate que por ahí los mil. A principios de este siglo, justamente. Fue a principios de este siglo, justo 2001, por ahí, creo que fue de los primeros. Y creo que, no sé, como que de repente he visto en retrospectiva algunos de los proyectos que hemos hecho o de lo que hemos realizado durante estos años, y la verdad es que pues siempre fue como la idea de experimentar, justo, ¿no? La idea de hacer cine experimental de entrada, ¿no? Con una cámara y con los recursos que tuviéramos alrededor. Y eso, pues, la verdad es que es de agradecerse, ¿no? Bueno, en mi caso, el haber estudiado contigo algunos cursos, talleres, y darnos cuenta que el cine va más allá de las grandes producciones, ¿no? De tener a 100 personas en un set, 50 sin hacer nada. ¿No? Entonces, de repente, sí era como el ir un poco más allá de ese cine y hacerlo personal, subjetivo, y tratar de, pues, dar puntos de vista, ¿no? Encontrar voces personales y una narrativa también, ¿no? Entonces, creo que esos 20 años que hemos trabajado, bueno, en su caso, pues, han venido bien, justo. Sí, porque pues me acuerdo, pues ya, pues sí son varios los que hemos trabajado, y sí realmente yo creo que hemos trabajado como en muy diversos proyectos y con recursos como muy muy distintos, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, el primero que tengo ahorita a la mente es el proyecto de los talleres, en donde tenemos una cámara rusa, ¿no? Exactamente. Y la idea de ir a filmar ahí a la calle. Estamos en 2001, Ciudad de México. En nuestro caso era Reforma, Polanco, La Condesa. Y de repente llevamos una televisión vieja, ¿no? Ahí, sin pantalla. De repente ponernos ahí al lado periférico, o sea, ese tipo de idea de hacer cine, ¿no? Pues, no sé, o sea, te rompe un poco el esquema de lo que te enseñan en la escuela, ¿no? O lo que ves comúnmente en las grandes salas o en los grandes consorcios. Y creo que hace falta más. Siento que hace falta más. No sé si todo el mundo, no ubico bien otros países, pero creo que en México se hace falta más ese tipo de ejercicios, ¿no? Sí, yo me acuerdo en particular en ese Estática, que es justamente el trabajo al que haces referencia. Yo me acuerdo que justamente aquí había regresado de Canadá. Yo traía una artritis viral, que no sé cómo la pesqué. No podía caminar, entonces ahí me quedé en un paso a desnivel de periférico y ya no los pude acompañar más. Pero creo claro. creo que fue un trabajo como bien interesante, porque también es cierto que, o sea, es de tus primeros trabajos, pero también es cierto que fue de las primeras veces que yo me enfrentaba a un grupo, frente a un grupo, en un aula que pues más o menos estaba hechiza, tú te acordarás, que no era precisamente un aula, pero bueno, finalmente pues tenía como esta cuestión de justo lo que dices bien, ¿no? Como guerrilla, ¿no? Como este elemento de que pues no importa dónde estemos, pero lo improvisamos, ¿no? Claro, sí. Ahorita recordando un poco ese espacio, si la memoria no me falla, era dado una cafetería, pero propiamente no era ni era una aula, era un cuarto donde veían cosas viejas, y de repente nos habilitaron dos sillas o tres, y teníamos ahí, creo que llevas una computadora y por ahí nos enseñabas. La verdad es que no estaba habilitado como para hacer una aula como tal, pero ¿sabes qué pasa? Que de repente el encontrarnos con proyectos, en este caso para mí innovadores, por ejemplo estamos hablando de ver proyectos de Chris Marker, ¿no? De TT, ¿no? Creo que el estar en esos lugares realmente no importaba. Bueno, en mi caso, normalmente yo no soy tan quisquilloso, pues no soy tan de, bueno, si no estoy en un espacio que es escuela, no me voy a sentir que estoy aprendiendo o haciendo proyectos o estructurando, sino más bien es como, ¿qué tenemos alrededor? ¿No? Creo que estos 20 años han sido así, ¿no? Un poco. ¿Qué tenemos? Tenemos una cámara, sí, tenemos un micrófono, bueno, conseguimos uno, ¿cuántas personas somos? Podemos ser tres, podemos ser una, podemos ser dos, ¿no? Y eso nos permite tener mucha libertad, ¿no? Creo que a mí lo que más me ha gustado de este tipo de proyectos es la idea de la libertad. De no tener esta idea del shooting list, ¿no? De 9 a 10 tienes que hacer este tiro, ¿no? Con tal persona, tal, y de 10 a 11 tienes que cambiarte de locación. O sea, toda esta idea de la producción, que tampoco viene mal, es otro tipo de trabajo, creo. Con este tipo de proyectos se rompe completamente y te da la oportunidad de fluir, de participar más con las otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo recordando un poco el de Thanks Lars, el proyecto que también hicimos, pues había actores, ¿no? Hubo una maquillista, ¿no? Sí. Hubo hasta un director de escena, ¿no? Entonces, pero el proyecto lo hicimos en, ¿qué sería? 4 o 5 días, ¿no? O sea, de repente hice el diagrama de iluminación, pero el guión era un papel, o sea, realmente no era un guión, era un escrito que yo había hecho, y de repente ya tenemos a tres actores, bueno, el director, bueno, eran tres personajes, ¿no? El director, el subconsciente y la heroína, ¿no? Y bueno, los tres tenían que decir algo, lo decíamos, lo grabamos, pero realmente no fue, o sea, había producción, podemos decir que había más gente, sí. Pero no fue un proyecto de, ay, bueno, vamos a hacer el tiro tal a tal en este momento, no. Como que armamos el diagrama de iluminación, pusimos el escenario, también conseguí el teatro ahí en la Plaza de las Tres Culturas, en el Centro Cultural de Tlatelolco, también nos vino muy bien, pero creo que lo conseguimos 2 días antes. O sea, ha habido esos momentos contigo, ¿no? O sea, como en este tipo de proyectos que fluyen, suceden, y de repente cuando nos damos cuenta ya están proyectándose. Por ejemplo, este caso en particular de Lars se presentó en Miami. Toda la gente de repente no entendía cómo un proyecto de Ciudad de México, así como lo hicimos, se presentara en Miami, ¿no? Y aparte, lo que me acuerdo ahorita muy bien, y el otro ya lo puse en esos recuerdos que aparecen de Facebook, que la gente estaba impresionada de que era un proyecto mexicano que no decían la palabra güey. O sea, nadie de los personajes, sí, güey, no, güey, sí, no, tú, güey, ¿no? No, o sea, era como un, pues era otra cosa, otro tipo de narrativa. Y sí, creo que este día de la libertad me ha gustado, y la búsqueda de la voz personal. Creo que es un principio, desde el primer proyecto de Estática, ha sido mi principal búsqueda. Y creo que con este proyecto que acabo de mandar, me siento honrado de que esté en esta festividad de Jonas Mekas. Creo que conseguí tener... llegar un poco a la voz, a esa voz personal, aunque fue un momento oscuro, pero creo que lo conseguí. Ahorita lo veo y digo, sí, claro, es que ahí está. Ajá. pero tuvieron que pasar casi 20 años para medio dar, o sea, como que encontrarlo. Bueno, no, o sea, sí hubo muchos momentos interesantes, pero es como inconsistente también. Sí. Ya lo mencionabas, ¿no, Andrés? Este tipo de, digo, lo hemos dicho hasta la náusea en este podcast, Ultra Cinema está muy contento y muy feliz de compartir este tipo de películas que están hechas con muchas más ganas e imaginación, a veces que con recursos. Y en total, concordancia con el espíritu de Jonas Mekas, que tiene esta frase famosísima que dice, por un cine menos perfecto, pero más libre. Eso. Entonces, la libertad que te da hacerlo con las herramientas que tienes es impagable. Como ya lo decías, o sea, lo hemos dicho millones de veces, este tipo de cine nos encanta pues porque no tenemos que lidiar con los egos de otras personas incluso, ¿no? No tenemos que lidiar con la organización, no tenemos que lidiar con el presupuesto a veces, o sea, sí, filmar es caro, pero hay alternativas, y son las alternativas son infinitas. Entonces, está bien bonito que recuerden todo esto porque nos da pie, pues justamente a, yo quiero que el maestro Boone haga gala de su sapiencia, su sabiduría, y de esa, que le eche cacumen, pues, porque por eso se está quedando calvo, porque quiero, digo, mucha gente, nosotros perfectamente ubicamos a Jonas Mekas, pero claro. Pensemos un poquito en la gente que no lo ubica, entonces me encantaría que el maestro Boone hiciera la semblanza que tiene preparada. Claro, claro, no, sí. Y nos contara un poquito, que nos pusiera el contexto, para que la gente sepa por qué carambolas nos decidimos hacer este homenaje a Jonas Mekas, o sea, cuál es el tamaño de su legado que claro, nos atrevimos a tal cosa. Vas maestro Boone. Estás muteado, Pavaya. Sí, ya. Perdón, además fue una llamada pues internacional, ¿no? Porque pues sí tuvimos varios trabajos de otras partes del mundo. Y pues no es que tenga una semblanza, porque pues Wikipedia, pues ahí está a la mano. Entonces, pues bueno, finalmente yo creo que una de las cosas más importantes, pues indudablemente, pues quisimos hacer la semblanza, pues porque indudablemente pues es su centésimo aniversario, ¿no? Pues esa es una de las razones. Y además fue muy longevo, ¿no? Casi se avienta a los 100 años de edad. Entonces, pues bueno, eso ya también es como para celebrarse. Y además, con una vitalidad impresionante que tenía Mekas hasta los últimos días de su vida, que es francamente pues envidiable, ¿no? Jonas Mekas, pues bueno, es un inmigrante lituano que estuvo pues en los tiempos más rudos, más duros de la Segunda Guerra Mundial, pues estuvo internado en campos de concentración en la Alemania nazi, y posteriormente ya en 1949 llega con su hermano Adolfas a los Estados Unidos, en particular a Nueva York, y llega pues en 1949 y llega con la idea de hacer un cine, pues justamente eso, ¿no? Un cine más libre, pero un cine menos perfecto, pero más libre y más humano también, ¿no? Entonces, su cine, que yo creo que genera mucha curiosidad, mucho interés, pues es que yo creo que esa gran libertad que tiene Jonas Mekas es un cine que de una gran observación, de alguien con un sentido de la observación muy, muy grande, pero al mismo tiempo, yo creo que Andrés habla también mucho de esta parte, es un cine muy espontáneo, porque es un cine que no tiene justamente como estos egos, como estos pues enormes presupuestos y con un montón de gente, y siempre pues hemos, como dice Micha, hemos estado así hasta ad nauseam hablando justamente de eso en este podcast, y yo veo y bueno, además pues es uno, Jonas Mekas fue uno de los grandes paladines de este cine independiente, experimental, avant-garde, funda el Osantoyo Film Archives con el objetivo justamente de darle visibilidad a este otro cine que no es parte del mainstream, y eso yo creo que es también como muy, muy importante de celebrarlo y de hacerlo notar. Y yo creo que en esa espontaneidad radica mucho tu trabajo, ¿no, Andrés? Yo creo que, yo me acuerdo una vez que también me hablaste un domingo, oye, ¿estás disponible? Estoy aquí en la Roma y nos lanzamos, y justamente ese proyecto pues se armó así como en un domingo, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene como una gran como un gran nexo con tu trabajo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, fíjate que digo que en retrospectiva yo he trabajado en grandes producciones también. Creo que puedo ubicar la diferencia de los dos tipos de proyectos. Lo que menciona bien Michael, esta parte de los egos. Fíjate que justo casi todos mis proyectos, yo no sabía que había, o sea, de repente yo los veo a la lejanía y de alguna manera, o en retrospectiva, pues había yo tenía un enojo contenido, había una frustración. De repente yo no sabía bien de por qué era, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo veo los proyectos, los primeros, sobre todo, pues veo que hay cierta oscuridad, ¿no? Por llamar de una manera, o sea, dark, poco emo, podemos decirle, para que la gente entienda, ¿no? Bueno, un emo violento, ¿no? Que igual no sería emo, sería otra cosa. No lo sé. O sea, creo que, pero me doy cuenta que trato de yo encontrar las respuestas de lo que sucede, ¿no? Entonces, de repente es como lanzar preguntas, tratar de buscar ciertas respuestas. Y al final, creo que cada uno de los proyectos que hice era eso. Yo encontraba ciertas respuestas, ¿no? Y como tú dices, nacen como un poco de la ansiedad, ¿no? Era como de, oye, en el caso de este domingo que mencionas, pues era, estoy ansioso, ¿no? Tengo ganas de hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y eso ayuda mucho porque eso creo que te lleva a un poco como el jazz, ¿no? Es decir, bueno, vamos a improvisar, pero hagamos algo interesante también. O sea, tampoco era improvisar o hacer un proyecto por hacerlo, ¿no? Era como realmente pues, hacer algo, la búsqueda, estar, confrontar, ¿no? De alguna manera, casi todos mis proyectos son así, así. O sea, como que la idea de por qué el país está así, por qué la Ciudad de México está así, por qué mi vida está así, ¿no? O por qué los directores, los egos de los directores también. Por ejemplo, esta de Thank Lars, el de Gracias Lars tiene que ver con el ego del director, ¿no? O sea, como esta idea de yo soy el gran director y voy a... Es como un cuestionamiento de los directores, que yo mismo me lo hacía. Por eso te digo que comúnmente casi todos los proyectos tienen esa parte de confrontarme a mí mismo con las búsquedas que yo tengo, ¿no? Entonces, me ha resultado bastante catártico, creo que es la palabra, como de terapia, podríamos decir, ¿no? Que un poco el arte o la idea de hacer cosas es así, para sacar, ¿no?, lo que uno trae dentro y confrontar y explotar y que salga, ¿no? Entonces, y justo este proyecto, digo, el que está para este homenaje, es catártico completamente. Fuertísimo. Yo ayer... Estás en mute. No te oyes. Ya. Lina Lesper decía que el arte no es necesario como para vivir, pero es necesario para cada uno de nosotros como artistas. Entonces, es justo un poquito lo que dices, Andrés. Nos hemos dado cuenta que incluso conversar sobre esto es catártico. Claro. A veces estamos así, sobre todo el año pasado estuvimos de capa caída, así bien cañón. Platicábamos con los jóvenes creadores y con los colegas, disfrutaban pues, con qué recursos, con qué energía, con qué ganas, con qué entrega están haciendo películas, y bueno, contagiaban y terminaban. yo creo que es otra de las cosas mágicas que tiene el cine. Entonces, me encantaría, Andrés, que nos contaras, que abundaras un poco más sobre esta pieza en particular. ¿Qué es lo que van a ver que propusiste para este homenaje? Y bueno, obvio, no les expliquen, ¿no? Claro, mira. Llegamos hasta allá. Sí, fíjate que este proyecto que se va a presentar en el homenaje a Maestro Mecas, es un proyecto bastante personal. Este sí lo hice completamente solo. Es con mi cámara. Yo tengo una guitarra ahí en el estudio en la Roma. Bueno, estaba viendo un estudio porque recién me había separado. Entonces, de repente empecé a filmar cosas que veía alrededor, bueno, a grabar, porque era una cámara, una reflex, una DSLR. Y empecé a grabar cosas en la noche, en el día, caminaba por la colonia. De repente empecé a escribir textos, ¿no? Y de repente lo iba mezclando, como siempre, los proyectos que yo armo, ¿no? Un poco el vértice, un poco, pues casi todos los que tengo, ¿no? Que son mucho contextos. Y al momento de estarlo grabando y filmando, justo estaba en ese momento de, pues yo puedo decir que es el momento más oscuro de mi vida, tratando de ver y pensar la memoria, cómo trabaja. O sea, en sí el cuestionamiento del corto tiene que ver con la memoria, ¿no? Cómo trabaja la memoria, de qué va. Menciono por ahí un texto de un libro que acaba de leer, Kakami, ¿no? Entonces, o sea, como que me llama la atención esa idea de la memoria, cómo nos va acompañando la vida, y de repente cómo es que esa memoria nos lleva a tomar decisiones, ¿no? Y en la memoria, pues, son las imágenes. Entonces, de repente, cuando justo en ese momento vi un proyecto de cortometraje del Maestro Mecas, dije, bueno, es que no estoy haciendo lo mismo, pero sí hay esta idea de la memoria, ¿no? Con las imágenes, y él lo menciona en sus proyectos también, ¿no? Entonces, dije, bueno, es una coincidencia, que bueno, existen las coincidencias, pero en mi caso, en el caso de Jonas, tenía que ver más con una parte brillante. Él siempre fue muy brilloso, creo que es la palabra. Fue como muy lúcido, ¿no? Como que sus proyectos son brillantes, ¿no? O sea, es muy espontáneo y todo, pero siempre hay luz. Y en mi caso era muy contrario, era más oscuro. Entonces, no sé, creo que cuando vi la convocatoria, dije, este proyecto es para convocar. Este proyecto es para este momento. Y bueno, también no sabía si iba a pasar o no. Dije, qué bueno que pasó. Porque estoy muy feliz, estoy muy contento. Sí, estoy viendo la forma de ir a Ciudad de México a estar presente el día de la presentación, porque es un honor para mí, no crean, ¿no? Sí, es importante, es realmente muy importante, porque marca justo, pues, el principio y el final de muchas cosas. Qué maravilla, Andrés. Sí, ya les platicaremos un poquito más adelante de los planes que tenemos para esta peli. Pero antes de eso, quería que Antonio nos contara la génesis. Tú hablaste que, bueno, la importancia de Jonas Mecas para el cine mundial, ¿no? Digamos, para el cine mundial, ¿no? O sea, habrá quien lo quiera aceptar como tal, pero es un personaje que impactó de cierta forma en el cine norteamericano y por ende, pues, en el cine mundial. Y, bueno, se cumplen 100 años de su natalicio. Y a propósito de eso, hicieron muchos otros eventos alrededor del mundo, pero Antonio Bunt tuvo la idea de hacer nuestro propio homenaje, esta onda de que hemos tenido desde hace rato, hacer películas colectivas de reapropiación con temas específicos. Recordarles, tenemos Manifiesto México, tenemos Mexican Erótica, el año pasado estrenamos El Desierto de Simón, igual tratando de homenajear, destruir al ícono de Luis Buñuel, y ahora en esta ocasión, pues bueno, la tiene otros tintes, no es tanto como, más bien así como nuestro humilde piedrita homenaje a Jonas Mecas. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde sacaste esta genial idea y cómo se inserta en este año centenario? Ok, pues bueno, sí, finalmente Yo creo que, y justamente Andrés no me dejará mentir, porque justamente, pues creo que también tuvimos un periodo de promotores del cine corto, ¿no, Andrés? ¿Te acuerdas de esas, los jueves de cortos en la procedencia, por allá por el 2013? Y justamente, pues siempre ha sido, bueno, no siempre, pero yo creo como desde esa fecha, pues he tenido como la idea de pues sí, promover, porque finalmente, pues ya tengo, o tenía, no sé, estoy ahorita en crisis existencial, no sé si vaya a seguir en la docencia, pero bueno, finalmente, pues llevo 22 años dando clases o estar ligado a esta cuestión de impartir pues clases y de compartir este conocimiento, porque yo creo que no hay nada más mezquino que cuando te sabes algo y te lo callas, ¿no? Yo creo que es bien importante estar como constantemente pues no sé, aprendiendo, pero también compartiendo este el conocimiento que uno puede adquirir. Hasta de pronto las recetas, ¿no? Ay, no te voy a dar la receta de mi pipián verde porque es de mi abuelita. Pues sí, pero no lo voy a hacer exactamente como mi abuelita, como tu abuelita, ¿no? Entonces, a lo mejor lo hago más cercano a cómo lo hacía mi abuelita, a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que el cine no es distinto de ello, y tiene mucho de pronto de cocina, la verdad. Y de pronto pues se generan como tantos proyectos que luego no ven la luz, porque dicen los mismos estudiantes, no, pues es que como es un proyecto de estudiante, pues no, hay proyectos como bien, bien interesantes. Justamente Andrés perteneció a uno de mis primeros talleres que impartía en 16 milímetros, y justamente pues la idea que tuvimos hace ya pues casi 10 años, pues fue justamente el promover el cine en corto y cosas que veíamos, tanto propias como de amigos nuestros, o de no tan amigos, pero pues sí cercanos a nosotros de pronto. Y pues justamente esa fue como la idea, ¿no? Y se me ocurrió justamente pues darla hacer el homenaje a San Juan de Mecas, que está en los cielos, porque pues justamente creo que es una figura importantísima, ¿no? Y que sigue siendo motivo de reflexión, y que sus películas siguen siendo motivo de análisis, y que están ahí como constantemente estamos pendientes de él, porque además, pues, insisto, su longevidad se vio también reflejada en un cuerpo de obra inmenso, ¿no? Y habla también Andrés de Chris Marker, y pues Mecas tuvo contacto con Chris Marker, con Áñez Varda, con cineastas como que están dentro de este ensayo cinematográfico, ¿no? Que, como dice Andrés, es sumamente catártico, sumamente terapéutico, y hay cosas que yo creo que, y el mismo Mecas decía, ¿no? De pronto cuando veía sus películas, decía, bueno, es que me acuerdo de tal cosa y es catártico, y me acuerdo de tal cosa. Y entonces, pues es justamente un cineasta de la memoria, ¿no? Y también los cortos de Andrés tienen mucho que ver con esa memoria, ¿no? Sí, fíjate que ahorita mencionas, por ejemplo, la historia esta de los cortometrajes, cómo queríamos presentarlos ahí. Justo era un poco abrir los espacios, ¿no? De establecer que sabemos que hay mucha gente que hace sus proyectos con un celular, con sus cámaras en la preparatoria, ¿no? Gente que no está dentro de las instituciones, de la academia, ¿no? Que de repente hace sus proyectos, cortometrajes, no tenían lugar para presentarlos, ¿no? Porque nosotros mismos de repente nos costaba trabajo llevarlo a espacios. Teníamos amigos que de repente, pues, hay una galería, ¿no? Va a haber una expo, va a haber un performance, de repente puedes presentarlos ahí, pero realmente propiamente no hay un espacio, ¿no? No existía como tal. Entonces, de alguna manera nos aventuramos en ese momento a hacerlo. Y sucedió bien porque muchos jóvenes llegaban de la preparatoria, de universidades, con su familia a ver los proyectos ahí a la cafetería. O sea, nosotros, yo era más feliz, ¿no? Con este tipo de forma de proyectar y hacer cine, ¿no? Y aparte lo agradecían ellos, ¿no? Así como saber que pues, las grandes instituciones gubernamentales de nuestro país pues, no apoyan ese tipo de proyectos. Entonces, que se le abra ese tipo de espacios a gente que hace cosas, creo que venía bien. Había cosas bien interesantes, había otras que, pues, digamos que, o sea, había cierta curaduría también, sin ser tampoco muy limitantes, ni mucho menos, pero sabíamos que, por ejemplo, los mejores proyectos, si hacemos una selección, los presentamos de tal manera, así, ¿no? Y también nos tocaba proyectos muy pretenciosos, muy de ego, ¿no? Me recuerdo unos españoles que llevaban su proyecto, que se enojaron porque al momento de presentar el cortometraje, ¿cómo iba a ser que íbamos a presentar su cortometraje con una pared con clavos, ¿no? Y con sin sonido 5.1 y sin asientos o butacas? Simplemente cuando empezó... Joder, tío, ¿cómo os atrevéis? Entonces, cuando empieza él, me empieza a establecer, o nos empieza a establecer que pues denigrábamos un poco su trabajo, de repente también le hice ver que pues se diera cuenta que de entrada la convocatoria era pues guerrillera, ¿no? O sea, un lugar guerrillero, una situación donde pues, llevamos un proyector, unas bocinas, ¿no? Donde no pretendíamos más que presentar los cortos, ¿no? O sea, no era una pretensión de... O sea, ubico que hay que darle respeto a los proyectos, pero ese espacio en particular era más bien de guerrillero, ¿no? Entonces, que también se ubicara en tiempo y espacio él. Porque pues nosotros lo teníamos claro, él no tanto, pero... Esa es una de las cosas que me parece más terrible justo del cine tradicional y hegemónico, porque sí está pensado como para cierto, o sea... Es imposible compartirlo, según la mirada de ciertos cineastas, es imposible compartirlo en un lugar que no sea una sala THX. Y con, me parece una reverenda, digo, como dices tú, Andrés, sí hay que tener como el respeto a la cosa, pero al trabajo, pero la cosa es que se vea. Justo hoy que estamos grabando este podcast, empezamos un ciclo de la gira Ultracinema en escuelas telesecundarias de la montaña de Veracruz. No sabes qué contento estoy de ver a los chicos ver las películas en una pantalla de televisión y me llena mucho más de orgullo y de felicidad eso que si las hubieran presentado en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad va cualquiera y pasa, o sea, digo, no es que cualquiera pueda llegar ahí, pero me parece de verdad muy emocionante. Entonces, sí, estamos completamente en esa onda guerrillera. Jonas Mekas era así, en ese speech total, y la verdad es que me parece fantástico que Antonio, entre las cosas brillantes que siempre propone para el proyecto, pues dijera esto. No es que lo necesitemos, pero es un proyecto aprobado por Jonas Mekas y por el mismísimo Pip Chodorov, que son como su hijo y su heredero. Entonces también eso, bueno, no es que lo necesitáramos, no lo hubiéramos hecho igual si nos mandaban al cuerno. Pero bueno, de alguna manera eso también nos hace felices, porque ha habido otros homenajes, otro tipo de cosas que la gente ha hecho para homenajearlo, pero pues creo que películas colectivas muy poquitas. Entonces, qué alegría que lo pudimos hacer. Qué alegría, Andrés, que estás presente con tu trabajo. Y les quiero anticipar, como primicia de este podcast, que la compilación se va a presentar en Jalapa, durante Ultracinema en octubre, en Jalapa. Se va a presentar en Tecate, en un lugar maravilloso que se llama El Horno de la Montaña, que es espectacular. Ahí Yadira Gutiérrez, nuestra infiltrada en Tijuana, está haciendo una labor titánica increíble por llevar Ultracinema por allá. Y ese lugar está bien chido, ya van a ver, está fantástico El Horno de la Montaña en Tecate. Se va a presentar en Mérida, en el Teatro Municipal de Mérida, y como así como Larcón W, como regalo principal, ya amarradísimo, cortesía de nuestros amigos del Festival de Cine Radical, se va a presentar en Bolivia, en La Paz, en diciembre. Eso va a ser hasta diciembre, pero, o sea, no saben, sí hemos recibido de entrada estas invitaciones a presentarlo, pero seguro estamos convencidos de que va a haber muchas más. Y el próximo año, pues igual, o sea, el homenaje no se va a acabar este año, va a seguir. Y la verdad, gracias a Antonio Bull por siempre buscar que innovar, buscar darle la vuelta. De repente nos achicamos un poquito porque pues la lana siempre nos deprime, ¿no? O sea, más bien no tener lana nos deprime. Y decimos, ay, es que estos festivales están haciendo esto y lo otro. Pero este tipo de proyectos son muy energéticos, son muy alentadores, aleccionadores. Y sobre todo, bueno, pues que le podemos dar chance de participar a gente talentosa como tú, Andrés. Y pues qué maravilla. Yo creo que nos cuente Antonio Bund un poquito qué es lo que vamos a ver, ¿no? Tú que ya te los chutaste todos, que eres el curador máximo. Pues miren, la verdad es que dice digo, sin spoilers, sin chance a perder la experiencia. Sí, justamente eso iba a decir. Un compa que tenemos, Rafa Ramírez III, que es de Casa Negra Cine, él tiene una frase y dice que ninguna buena película realmente puede spoilearse, porque pues es buena la película, ¿no? Más o menos estoy parafraseando, pues no me acuerdo bien a bien si va así la frase, pero bueno, finalmente yo creo que en este caso es cierto, ¿no? Tenemos ejemplos, obviamente como el trabajo de Andrés, pero tenemos ejemplos de una vitalidad extraordinaria y de un homenaje verdaderamente pues muy sentido, muy cariñoso, porque yo siento que Jonas Mekas era como el abuelito que todos quisimos, ¿no? En determinado momento, y lo digo con todo respeto porque pues ya pesaban más de 90 años en su vida y pues vamos a ver proyectos que sí, justamente tienen como esta cuestión recurrente de una abstracción de pronto, pero no de una abstracción, digamos, como debida a la serendipia, sino una abstracción que tiene más que ver con la mente, con el recuerdo, con cómo opera nuestra memoria, ¿no? Entonces, yo creo que son trabajos, tenemos trabajos de Estados Unidos, tenemos trabajos de obviamente, México, tenemos de Colombia, tenemos de Rumania, tenemos trabajos de partes como tan dispares, pero que al mismo tiempo se hermanan justamente en esto, ¿no? En no ser como una ilustración tal cual, sino también dan mucho que ver, dan mucho que reflexionar justamente en torno al fenómeno de la memoria, en la imagen en movimiento, en las películas familiares también. Por ahí tenemos un ejemplo de una reapropiación de películas familiares. Que yo creo que todo eso es justamente pues como testimonio de nuestro paso por el tiempo. Y bueno, Andrés también ha hecho crónicas no solo de su vida, sino de la Ciudad de México en particular. Ahora pues en Playa del Carmen, que está por allá, pues también seguramente nos va a tener algo bien, bien interesante acerca de Playa del Carmen. Que tiene como este elemento como nostálgico, como melancólico, pero al mismo tiempo como de celebración, porque justamente pues estar aquí y estar en este planeta pues es ya motivo de celebración, y más con todo lo que está ocurriendo en este planeta, ¿no? Que yo creo que después de los horrores que presenció Jonas Mekas, yo creo que su cine es tan nostálgico, o sea, está como muy clavado en esta melancolía, pero al mismo tiempo es como muy optimista, ¿no? Es muy como bueno, ok, la tormenta ya pasó, pero pues seguimos aquí, ¿no? Y yo creo que esa es una característica importante de todos estos trabajos que homenajean y reflejan justamente esta idea de de cómo Jonas Mekas veía no solo el cine, sino la vida misma. Sí, porque yo creo que tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero por lo que has leído, lo que has visto, te das cuenta que era un tipo generoso. Y me hace sentir bien, pues, en el formulario que le pedimos a los participantes que aceptados que llenaran para que nos mandaran pues sinopsis, fotos, etcétera. Antonio puso un campo que decía, bueno, es un comentario extra, ¿no? Que dice, la mayoría nos agradece, gracias por generar este proyecto, gracias por homenajearlo, gracias porque es necesario, o sea, por más que hayamos visto sus películas, son de estas películas que necesitas verlas varias veces, no tanto para entenderlas, sino para terminar de sentirlas, para terminar de inundarte justo de eso que decías, Antonio, de esa magia. O sea, sí, seguramente vio cosas espantosas, pero no las vemos en su cine, eso es maravilloso, ¿no? O sea, como que le dio la vuelta, y al contrario, o sea, en un mundo de oscuridad, Jonas Mekas era luz, y nos quería contagiar de esa luz. Y ya lo decías al principio, Andrés, es un cine muy brillante, quizá tenga que ver un poco con esto, ¿no? Para nada, o sea, sí te inunda la nostalgia, sí, ahorita que estoy hablando de eso, se me cierra la voz, porque es una emoción muy bonita de poder hacer nuestro muy humilde homenaje a tan semejante y enorme figura, pero bueno, pues, ahí está el proyecto, esperemos que la gente lo acoja, lo reciba bien, y por lo pronto, pues estas son las novedades. Ya esperemos que se vayan sumando otros espacios, lo compartiremos. Andrés, por favor, ya la verdad es que de repente se nos cruzan los cables, se nos junta la chamba, y ya no le hemos podido dar seguimiento a esta situación de poder pasar algo por allá en tu tierra, donde andas. Pero cuando tengas chance de apoyarnos ahí, está no solo lo de Mekas, lo demás, pero justo igual le vamos a pedir a los participantes que, pues, en la medida de lo posible, nos ayuden a compartirlo donde son. Porque sí, ya decía Antonio, bueno, desde Rumania hasta Estados Unidos, España, Colombia, o sea, como que afortunadamente tuvo un eco inusitado, muy interesante. Y estoy convencido que la van a disfrutar, es que no se la pierdan. Sí, tenemos 21 trabajos, que se dice fácil, pero pues en realidad, pues no, en tiempo audiovisual, pues es mucho esfuerzo detrás y mucha reflexión detrás, sobre todo en estos proyectos, en estos trabajos que vamos a ver en este Mekas 100, que es como le pusimos a esta selección de trabajos para esta décima primera edición de Ultracinema, que sigue en tanto gira, pues sí, es una gran noticia, y pues sí, ojalá se pueda seguir rolando por varias partes, porque además justamente eso también lo que dice Micha es bien interesante. Podemos ver las películas de Mekas una y otra vez y le vamos a encontrar un sentido distinto, además. Porque sí, exactamente, no es tanto de que, ay, voy a ver qué le entiendo ahora. Pues no, realmente más bien es cómo me acerco y cómo interpreto de acuerdo a mi contexto de ese momento, ¿no? Y de ese lugar incluso también. Entonces, yo creo que es como bien interesante que justamente estas películas no solo tienen esa característica, sino también son universales. Entonces, cualquiera puede acceder a ellas y cualquiera puede tener ese sentimiento. Y yo creo que estos 21 trabajos justamente son lo que es lo que hacen, ¿no? Podemos verlos varias veces, pero podemos interpretarlos de tantas maneras distintas. Pueden ser lúdicos, pueden ser terapéuticos, pueden ser lo que sea, ¿no? Realmente, ese yo creo que es también otra de las grandes riquezas de Mekas, ¿no? Que además, sí, era un tipo que sí, yo tampoco tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero sí se reflejaba una gran generosidad, pero también ese deseo de descubrir, ese deseo de sorprenderse, de dejarse sorprender Porque sí, yo creo que después de lo que vivió, pues fue un renacimiento. Y más o menos el trabajo de Andrés, pues es como lo que nos representa, ¿no? Como ese volver a vivir, bueno, ¿qué pasó? Y ahora, pues es otro cambio, ¿no? Que no es nada fácil. Evidentemente no es nada fácil, ¿no? Pero, pues justamente, pues eso es parte de lo que queremos acentuar en esta selección, ¿no? Perdón, chicos, perdón, Andrés, antes de que se me vaya el avión, lo que se me va a ir es mi camión, ya llegó, y la verdad es que dice Manzanillo, qué ganas de seguirme hasta allá, pero bueno, ni modo, me tendré que bajar en Toluca. Yo me despido, gracias Andrés, gracias por ser parte de Meca 100, y pues gracias también por darnos chance de platicar un poco sobre tu trabajo. Y gracias, Antonio, también por generar esta maravilla. La verdad es que estamos... No, pues gracias a ti. Ya sabes que siempre estamos al pie del cañón en Ultracinema, y que tengas buen viaje. No te vayas a dormir y te tengamos, no, porque, que tengamos, sigo, que traer de Manzanillo. ¿Qué coraje me va a dar? Sí, no, y además a lo mejor ni te quieres regresar, y Ultracinema no es MX, sino es MZ por Manzanillo. Ándale. Pero bueno, que tengas muy buen viaje, y ahorita nos quedamos con Andrés un ratito más. Sí, cuídense, gracias. Gracias. Adiós. Y pues ¿qué nos tienes preparado para el futuro, Andrés? Porque ya me mostraste algo que hiciste en Playa del Carmen. ¿Cómo van tus proyectos? ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Estás ahora como muy involucrado en Ruido Blanco, que es tu espacio, ¿no? También de música, de promoción de la música, pero ¿qué nos preparas para lo audiovisual? ¿O estás descansando? ¿O qué va a pasar? No, ¿sabes qué pasa? Que de repente creo que son como etapas o procesos, ¿no? O sea, yo creo que como que yo dejé un poco el cine. Justo después de ese corto ya no hice mucho con esta idea de la ansiedad y esta idea de búsqueda y de voces, y como que hubo una época donde, como tú bien dijiste, que lo entendiste muy bien, bueno, esta idea del renacimiento, pero me costó mucho trabajo. Fueron como, yo creo, unos 3-4 años de mucha duelo, de reflexión, de momentos, y dentro de lo mismo no tenía yo estas ganas como de hacer proyectos, ¿no? Como que no salía, pues, no había esta adrenalina o esta idea de que... Como, o sea, como que ese momento fueron 15, 10 proyectos que salieron muy abruptos, ¿no? Y ahora creo que a partir de este proyecto creo que sí es volver a replantearme y volverlos a hacer, pero ya desde un punto mucho más, no sé si la palabra es consciente. Yo creo que las veces, fíjate que esta parte de la ansiedad y la adrenalina y la... tenía que ver mucho con la parte del inconsciente, como que era, no, o sea, no eran proyectos inconscientes, pues, pero... A lo mejor nosotros éramos los inconscientes, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, claro, claro. Exacto. Entonces, más bien, yo creo que a estos proyectos en los que vienen podrían ser mucho más, podrían ser serenos, no tan violentos, no tan darks, o no tan en la búsqueda, sino mucho más en el presente también podría ser. Nunca va a ser tan brillosos o tan brillantes como los de Jonas Becas, pero sí me gustaría hacerlos más en el presente. Creo que eso estaría bueno, porque sí, creo que iría por ahí. Realmente ahorita no tengo pensado hacer uno, ni mucho menos. Lo que me estaba enfocando mucho es en la fotografía. Porque fíjate que justo estaba yo planteándome que de repente vine de grandes producciones de 100 o 200 personas, de repente me vine a los proyectos personales con la cámara solo, y de repente cuando me doy cuenta es que estoy llegando a un punto en donde quiero contar historias con una sola imagen, ¿no? Con una foto. Entonces ahorita me estoy enfocando a hacer fotografía de una manera más, no sé si llamarle profesional o más... Lo que pasa es que yo siempre lo he hecho, ¿no? Con el celular, siempre lo he hecho, tú bien sabes, ¿no? Que siempre estoy como que haciendo, grabando, filmando, tomando fotos. Y ahora lo que quiero hacer es con todas las experiencias que ya tengo, la experiencia que tengo en usar una cámara, en revelado fotografías en digital, pues empezar yo a plantearme hacer proyectos de foto, pero también en un tiempo de repente retomar lo de los cortos, igual hacer una combinación ahí, y también con lo de la radio, porque la radio me llevó a encontrar, a ser más profesional con la idea de hacer podcast, ¿no? Con la idea de grabarme yo en casa, ¿no? Tengo mi micrófono, tengo mi consola, pues creo que eso me va a llevar a hacer proyectos más consistentes, es la palabra. Sin ser pretencioso, ni hay más profesional, ni no. Creo que la palabra es más consistente. Y mucho más trabajados, mucho más. O sea, no es que me voy a tardar 20 años en hacer un proyecto, no. Pero sí, mucho. Porque ya te acuerdas que era de repente que yo empezaba un proyecto y a la semana ya lo tenía terminado. Sí, por supuesto, sí. Y ahora ya no pretendo que sea nada. O sea, si sale un proyecto así, está bien. Pero yo creo que ya no van a salir así. Va a ser mucho más cuidando el montaje, cuidando... Y no es que con nosotros no pasara que lo cuidara o no, sino más bien era como las ganas, ¿no? De sacarlo ya, de que saliera y explotara. Y ahorita creo que más bien es como de hacerlo, verlo, ir como en un diálogo, pensarlo más también. Y a partir de eso, hacer algo más consistente. Esa es la palabra. Sí. Muy bien. Pero no, ahorita en particular no tengo... Ah, estoy empezando uno. Bueno, no, todavía. Okay. Que sí, de pronto en eso yo creo que también tenemos una similitud, ¿no? De pronto cuando estalla y se hace, ¿no? Entonces yo creo que es como parte como muy, muy integral de un trabajo pues así, ¿no? Como independiente, como libre, como experimental. Que sí, realmente hasta hemos colaborado en proyectos como más grandes, como este del video de Cristina, ¿no? Que ahí sí había un montón de cosas detrás, en cuanto a producción y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que dices bien, has conocido como los distintos espectros de cómo hacer proyectos audiovisuales y sí, creo que ese último video que me mostraste, pues yo creo que ya tiene por lo menos un año y medio, un par de años tal vez, sobre Playa del Carmen, creo que era como también muy contemplativo y justo yo creo que reflejaba mucho lo que estás diciendo ahora, ¿no? Como esto de dejarlo ser como en su tiempo, ¿no? Como a su tiempo, ¿no? Claro, claro, es que fue un huracán. Claro, sí, fue tras. Porque, claro, porque estaba en el huracán, no me acuerdo el nombre ahorita, justo que fue hace, pues ya año y medio, bien dices, en octubre de hace, no, ya cumplí los años, yo creo. Ok. Y ese proyecto justo es contemplativo, como bien mencionas, porque es que estaba yo dentro del huracán y empecé a jugar con la cámara porque pues no había luz, entonces de repente había una vela y con la vela tenía yo como ciertos elementos de cristal, entonces hacían reflejos en las paredes, yo iba grabando los reflejos y los iba moviendo, entonces aparecían juegos bastante interesantes con la luz de figuras en la pared y de repente él ve el huracán. Y de repente ver a un pájaro muerto, ¿no? De repente ver a los perros medio salir, las ramas tiradas. Claro, ese proyecto es como tú dices, más contemplativo, pero también mucho más, no sé si la palabra es fotográfico, pero no tan, la cámara ya no se mueve tanto. Un poco como también, fue una continuación, yo creo que el proyecto que se va a presentar ahora el homenaje, que ya era pues tengo un tripié, lo monto, ¿no? De repente cuido la fotografía, si hay contraluz, ¿no? O sea, como que tratar de jugar un poco con la profundidad de campo, o sea, no tan espontáneo, pero dentro de lo que yo pudiera generar en la CAN, por ejemplo, que era muy poco, pues lo hacía, ¿no? Y ya después hacer recorrido por las calles de Playa del Carmen, para ver cómo había quedado. Pues sí, tienes razón, era un proyecto, pues un proyecto contemplativo y hay un texto bastante fuerte, sustancioso. Y fíjate que ese proyecto casi no lo he rolado. Debería hacerlo más ahorita que lo mencionas, porque es el primero que hice acá. Y aparte sí, es después de la pandemia, ¿eh? Sí. De hecho, sí, pues ya sabes, aquí en Ultracinema, pues tienes abiertas las puertas y con mucho gusto lo podemos. Claro, que lo vean ahí. Y de repente, si en algún momento lograr entrar en algún proyecto, en alguna presentación de ustedes, estaría bueno. Porque sí creo que. Porque es una forma diferente de ver Playa del Carmen. Sí. Playa es azul caribe, ¿no? Y de repente tenemos todas esas partes de turismo, que pues sí, está todos los días. Pero ese momento del huracán de introspección está interesante, sí. Sí, pues habría que echarle pues un montón y vemos qué podemos hacer para justamente darle esa otra imagen a Playa del Carmen, que es justamente lo que has capturado mucho en tus imágenes que he tenido chance de ver en tus redes. Sí, no vemos ese Playa del Carmen que nos pintan como paradisiaco, y no que tu trabajo sea sórdido, sino que más bien vemos como un Playa del Carmen pues distinto, ¿no? Completamente distinto y como más humano, diría yo, ¿no? Claro. Fíjate que a mí lo que me parece, lo que me sucede con... ¿Sí me escuchas bien? Sí. Sí, como que te friseaste un rato, sí. pero ya estás. A mí lo que me sucede con... Yo camino mucho con Playa del Carmen. Entonces, caminar implica ir por las calles, estar en otra situación más que del lado de la playa, más como en las calles. Entonces, de repente me fijo mucho en los grafitis, en el street art, en los puestos, en la gente. Entonces, ¿y sabes qué pasa acá en playa? Que es muy característico, es que la gente es migrante. No hay una situación donde sean... Donde yo estoy es un barrio de muchos años y sí hay gente de hace 10, 15 años viviendo ahí. Pero al momento de reconocer personas o conocer personas, comúnmente son gente que viene, va y viene. No son gente que lleva muchos años acá. O que de repente siempre está la idea elástica de irse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me pasa. De repente es, ay, bueno, me tengo que regresar a Ciudad de México porque no está sucediendo mucho y de repente sucede que te tienes que quedar, ¿no? Ajá. Yo le llamo, yo ahora lo he visto y creo que la palabra es elástica. Tienes que ser muy elástico en la idea de estar en un lugar, ¿no? De decir, bueno, hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lado. Sí, sí. Y creo que en las imágenes, digo, igual no se ve tanto eso, pero trato de no verlo como turista, pero tampoco verlo como alguien que vive ahí, sino más bien es como en el presente, es la palabra, como decir, no trato de darle una interpretación de un mexicano o darle una interpretación de alguien que viene de fuera, sino más bien es, Playa del Carmen hoy está así, o esa calle hoy está así, o esta playa está así hoy, ¿no? Y ¿sabes qué es impresionante también? Los paisajes aquí en las tardes, con las nubes y el cielo y el mar, yo no acabo todos los días de impresionarme de cómo cambian los paisajes y cómo te puedes asombrar todos los días de eso. Okay. Es mágico. Es como que de repente vas a una calle a la misma hora, diferente día, y te maravilla el simple hecho de ver un atardecer así, o un amanecer así. Es como las nubes, o castillos enormes, ¿no? Entonces, como... Yo creo que eso es un poco lo que también trato de mostrar a las fotos, que de repente voy a voltear al cielo, ¿no? Como que veo, hay mucho cielo, poco mar. Sí, exacto. No se notan así como las playas, ¿no? Por el estilo como paradisiaco, sino sí es como otra cosa, ¿no? Claro. Y esta parte, te digo que está el mar presente, pero siempre le doy más importancia al cielo, como que... El mar, el azul caribe, eso está padre, pero fotográficamente, creo que dramáticamente la palabra, no ofrece acentos o tonos. Uh-huh. O sea, como que es impresionante por sí solo, ¿no? Pero sí, el drama te lo da la nube, sí. Te lo da barco que esté viejo ahí derruido, el perro que va caminando. O sea, realmente, exacto, lo que te da o marca la diferencia es lo que está sucediendo en la playa. No tan, la playa por sí sola es majestuosa, pero si tú le metes un elemento como, no sé, digo, las nubes, a mí personalmente me gana más la nube, ¿no? Tengo una nube que es mucho más brillante que el mar. Me voy por la... O sea, sí tengo de base el mar, pero la nube es el personaje principal, pues. Entonces creo que, de alguna manera, es lo que yo he tratado de ver de playa, ¿no? Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Y no sé si... no sé si tengo un proyecto en particular, podría ser un proyecto de nubes. Pero sería raro, ¿no? Un proyecto de nubes en playa. Pues, no sé, tendría que pensarlo bien, pero no, aún, o sea, no determino algún tema. Esa es la palabra, algún tema en particular como para hacer el tema de ¿no? No, aún no. Pues bueno, mientras tanto, pues ya está Che Cretino, que es parte de la selección de cortos en homenaje a Jonas Mekas, que va a estar dentro de nuestra 11ª edición de Ultracinema. Podríamos estar más horas conversando como aquellas charlas sí. De cafés en la Condesa, pero el tiempo del podcast se nos viene encima. Muchas gracias, Andrés. No sé si quieras concluir con alguna idea o algo que te gustaría comentar como conclusión. Solamente gustaría agradecerte a ti, a Michael, pues sí, esta oportunidad de presentarme en este homenaje a Jonas Mekas. La verdad es que estoy muy contento y me siento honrado en particular de saber que hay proyectos de todo el mundo que se van a presentar. Entonces, pues sí, agradecerles la verdad el espacio y la oportunidad. Y bueno, seguramente vendrán más proyectos a partir de eso, estoy casi seguro. Entonces, en conjunto seguramente. Entonces creo que va a venir muy bien. Va a venir muy bien, qué bueno. Sí, sí, yo creo que son tiempos de cambio como muy, muy importantes. Y pues también pues, agradecerte tu tiempo que hayas salido de tu casa para poder estar en esta charla el día de hoy. Pues con esta charla inauguramos un poco pues hablar acerca de las selecciones y de las creaciones que tenemos para esta 11ª edición. Pues muchas gracias a quienes nos escuchan semana a semana. Si no nos han escuchado, pues está nada de eso original, está pues en nuestras redes, en Ultracinema, y pues también quisiera enviar una felicitación a mi hijo, porque estamos grabando el podcast justamente en su 23º cumpleaños. Entonces pues, le quiero enviar una felicitación pues muy muy sentida a mi hijo Diego, que lo extraño un montón, porque pues estoy hasta poco más de 4,000 kilómetros de distancia. Y pues bueno, es una persona que admiro, que quiero, que respeto y que creo que es una persona nobilísima y además pues muy talentoso, que también ha estado en el podcast. Entonces, pues bueno, Diego, pues muchas, muchas felicidades y nos veremos en la próxima emisión. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.